Bendiciones. Te habla el apóstol Cristian Coronado. Tengo unas palabras que yo sé que van a bendecir tu vida. Quiero tratar de interpretar lo que tú estás sintiendo en este momento. Siente que por más intentos que hagas, vives momentos de éxitos que son como el vapor del agua, que desaparecen. Ese vacío está creado para ser llenado por Jesús. Te está pasando como le pasó al profeta Jonás, que a pesar de que el Señor lo estaba llamando, decidió tomar su propio camino, emprender su propio viaje. Pero las cosas no le salieron como lo planificó. Porque nadie puede escaparse del llamado de Dios. Quizás así como Jonás, tú estás intentándolo. Quieres escapar, quieres huir del llamado de Dios, pero no vas a poder. Ese vacío no te deja dormir. Ese vacío te quita la paz. Ese vacío te ha llevado a la desesperación. Pero qué bueno es saber que tiene solución. Dios te está preparando para tener un encuentro con Él. Cuando lo tengas, sabrás que nada va a superar a Jesús en tu corazón. Si esta producción musical tocó tu corazón y sientes la necesidad de un cambio, quiero que repitas conmigo la siguiente oración. Padre eterno, reconozco que no he caminado bien, pero también reconozco que en tu Hijo Jesús encuentro salvación. Creo con mi corazón y abro mi boca para aceptar al Señor como mi único y suficiente Salvador. Amén.